Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Es un placer, como todas las semanas, compartir con ustedes las noticias de Centroamérica y México con un enfoque social. Agradecerles su sintonía. Les saludan Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Queremos saludar a la audiencia de las distintas emisoras de América Latina que transmiten este espacio. Saludar a su vez a la audiencia de Radio Mía y Radio Encon en Panamá. Así también saludar a Radio Fonseca en el oriente de El Salvador. A continuación, los principales titulares de esta emisión. Las comunidades caribeñas costarricenses recibieron noticias contrastantes esta semana en cuanto a la conservación de los recursos marítimos y costeros. El Estado costarricense ganó un litigio frente a la empresa petrolera Harken Holding. Por otro lado, la compañía APM Terminals recibió viabilidad ambiental para su megaproyecto. Indígenas del sur de Costa Rica dicen haber perdido toda confianza en el gobierno al ver la falta de acción y escuchar la comparecencia de la viceministra de la Presidencia en la Asamblea Legislativa. En el ejido Emiliano Zapata de Papantla, Veracruz, México, las y los habitantes sufren por la invasión de tuberías y pozos de la empresa Pemex, luego de las reformas del presidente Peña Nieto. Se cumplen 25 años de invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989. Movimientos patrióticos solicitan gestiones ante el gobierno norteamericano para conocer la ubicación de supuestas fosas comunes. Las mujeres han encontrado a través de la cultura hip-hop una forma para expresarse y luchar contra la violencia que viven en México y otros países. Y aunque la firma de los acuerdos de paz puso fin a 36 años de conflicto armado interno, el Estado guatemalteco está lejos de ser respetuoso de los derechos humanos. Ya sea por acción u omisión, las violaciones y vulneraciones son constantes en ese país. En Costa Rica. Las comunidades caribeñas costarricenses recibieron noticias contrastantes esta semana en cuanto a la conservación de los recursos marítimos y costeros. El Estado costarricense ganó un litigio frente a la empresa petrolera Harken Holding. Por otro lado, la compañía APM Terminals recibió viabilidad ambiental para su megaproyecto, aunque diversas comunidades y organizaciones señalaron severos daños que el proyecto podría causar a los ecosistemas marinos del Caribe costarricense e incluso a sectores panameños. El Caribe costarricense es una zona rica en recursos naturales que atraen año a año a visitantes en busca del contacto con la naturaleza e iniciativas de negocio que buscan generar ingresos para la población de forma sostenible. Por ello, ante la amenaza de un proyecto de explotación y exploración petrolera con graves daños ambientales, las comunidades se organizaron en arduo proceso que inició en el 2005 y terminó con una victoria este año. Un tribunal contencioso administrativo rechazó la demanda de la compañía Harken Costa Rica Holding por $13 millones por la caducidad de su contrato. Según explica Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Ecologista de Costa Rica, los incumplimientos por parte de la empresa llevaron a organizaciones, vecinos y vecinas a presionar al gobierno de entonces para invalidar el contrato. Pues en este caso nosotros logramos demostrar que había más impactos y iba a ser más costoso para el país. Y una vez que demostramos esto, la compañía perdió el derecho y además, pues al mismo tiempo amenazó con ir a un tribunal internacional, cosa que estaba excluida cuando se firmó el contrato de concesión. Se aclara que los diferendos entre las partes se resolverán en estrados nacionales. En los inicios del proceso, Harken Costa Rica Holding intentó que ni comunidades ni organizaciones de la sociedad civil participaran como coadyuvantes del Estado en el juicio, solicitud que el tribunal también rechazó de pleno. La estadounidense Emily Yosel, con varios años de vivir en las cercanías del refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo, participó en el proceso de principio a fin. Además del triunfo en los tribunales, Yosel rescata la experiencia como una oportunidad inédita en la zona de organización de comunidades para defender sus recursos. Talamanca es el cantón más grande en el país y Limón también es otro mundo. Entonces, el hecho de empezar a juntarnos todas las fuerzas vivas del Caribe fue un proceso muy lindo y un proceso muy importante porque cada uno estaba en su mundo, ¿verdad? Y rápido se hizo una alianza y nos dimos cuenta que realmente todos queremos lo mismo. Y fue un trabajo realmente modelo, yo diría, en cómo incidir en una política nacional. Para Mauricio Álvarez de FECON, el caso también sienta un precedente más y se suma a otras disposiciones judiciales en el país que comprueban que la explotación y exploración petrolera promueve un modelo de desarrollo extractivista que representa una seria amenaza para los recursos. Por supuesto que siente un precedente político, económico y ambiental muy fuerte y legal, sobre todo porque se está demostrando que técnicamente esta actividad tiene más impactos y tiene más costos que beneficios. Cualquier actividad en ese sentido que se quiera echar a andar de exploración petrolera que tiene que demostrar que es viable, tendría que trascender estas sentencias, porque no solamente es esta, digamos, sino también ha habido sentencias y talacuartazos sobre la ley de hidrocarburos, la cual ha quedado bastante en entredicho. Pero mientras recién se hacía pública y se celebraba esta victoria, los movimientos ecologistas y las comunidades de la zona recibieron una noticia que les puso en alerta. La Secretaría Técnica Ambiental, SETENA, de Costa Rica, dio viabilidad ambiental al megaproyecto de una terminal de contenedores en Puerto Moín de Limón. Semanas atrás, más de 130 organizaciones firmaron un manifiesto en el que señalaban más de una decena de irregularidades en el proyecto, que lo hacía inviable a nivel ambiental y legal. Por esta razón, según indica Mariana Porras de la organización COECOSEIBA Amigos de la Tierra, reciben la resolución de SETENA con preocupación y se plantean posibles acciones para contrarrestarla. Como ya habíamos denunciado anteriormente, habían bastantes irregularidades en el proceso, ¿verdad?, para la viabilidad. También que son obras bastante grandes que se quieren hacer, incluyendo la parte marítima, que traerían bastantes impactos a la zona y también a arrecifes que incluso del área de Puerto Viejo, ¿verdad?, de Cahuita. Entonces, para nosotros es bastante preocupante que a pesar de eso se le haya dado la viabilidad ambiental, ¿verdad?, al proyecto y que todavía se sigan reproduciendo este tipo de cosas como lo que pasó con la minera Crucitas, por dicho ya se resolvió lo de la petrolera, pero ahora viene otra vez APM Terminal y siguen como sucediendo estas cosas, ¿verdad? Entonces, hay bastante descontento de parte de la organización y pues esperamos dar el siguiente paso, ¿verdad?, que presentara a nivel legal otra medida que sí lo haríamos en conjunto con otras organizaciones ambientales. El abogado Álvaro Zagot indicó que solo el proceso que utilizó SETENA para dar este permiso ambiental es ya irregular, al obviar las recomendaciones y advertencias de técnicos de la misma institución. Yo en lo particular considero de que SETENA está meridianamente equivocada en el tanto que incluso no escuchó el criterio de los técnicos, de los especialistas de la misma SETENA, en la línea de que Comisión Plenaria dice de que los técnicos se han equivocado. Los técnicos señalaron, y así consta en el mismo permiso ambiental, de que el proyecto tenía situaciones de confusión, situaciones irregulares, que había una gran incertidumbre y de que se estaba a las puertas de contaminaciones. Yo creo que ir a depositar alrededor de 10 millones de metros cúbicos de sedimentos frente a las costas de Moín con una corriente que viaja norte-sur podría generar daños e impactos irreversibles a los arrecifes coralinos, incluso podría llegar esto hasta Panamá, como lo hemos señalado. El experto también señaló cuáles serán los pasos a seguir en lo legal para mantener la resistencia a este megaproyecto y sus impactos ambientales negativos. Sí se va a presentar una apelación, pero repito, será esto una situación meramente formalista porque para agotar la vía administrativa, porque sabemos de que el ministro está más que claro que quiere ese proyecto. Entonces, seguramente se tendrá que judicializar el conflicto, que no sé si vamos a hacer nosotros desde el sector ambiental, porque todo eso lleva un costo logístico, económico bastante grande, o si serán los sindicatos que trabajan por aparte. Yo diría que de fijo sí se va a judicializar. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, informó Noelia Alfaro. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. Indígenas del sur de Costa Rica perdieron toda confianza en el gobierno al ver la falta de acción y escuchar la comparecencia de la viceministra de la Presidencia en la Asamblea Legislativa. Mario Angulo con la información. Indígenas de la comunidad Bribri de Salitre, en el sur de Costa Rica, se mostraron decepcionados por la comparecencia de la viceministra de Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Para los indígenas, la viceministra se dedicó a hacer recuento de las acciones que ya se han tomado y no concretó sobre temas fundamentales como la demarcación territorial y el desalojo de tierras que, de acuerdo a la ley nacional e incluso convenios internacionales, les corresponden. Sí, en realidad ya es un hecho, en realidad, pues que el viaje, la visita de hoy, pues para escuchar a la viceministra, fue una bofetada al territorio en realidad, porque esperábamos algo concreto, algo real realmente, donde nos garantice los 3-4 puntos que le hemos planteado. En este momento no hubo ninguna situación así concreta. Los 4 puntos importantes eran el ordenamiento territorial, digamos la demarcación, el desalojo de personas inescrupulosos, terratenientes, finqueros que amenazan al territorio, y que pues también el saneamiento territorial, también la situación de seguridad en el territorio. Ninguna de estas se ha cumplido hasta este momento. El grupo anunció que su lucha seguirá, que continuarán rescatando sus territorios por cuenta propia y que el gobierno será el responsable de las consecuencias que estas acciones puedan traer. Bueno, en realidad nosotros desde que empezamos hace 4 años, desde que hubo una situación dentro de la Asamblea Legislativa, nos sacaron aquí violentamente. Entonces, de ese día decidimos no volver acá en la capital y tomar las decisiones desde allá. Desde esos tiempos hemos venido recuperando nuestras tierras. Ya tenemos el 40-50% casi del territorio de Salitre recuperada, ¿verdad? Y lo que queda la vamos a tener que seguir haciendo de esa forma, si con la situación de esto que el gobierno no ha querido cumplir las leyes ni los convenios internacionales dentro de este país. Aparte de lo sucedido en la comparecencia, los indígenas de Salitre recibieron otro golpe, ya que las solicitudes de auxilio policial presentadas semanas atrás fueron rechazadas. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En México. En el ejido Emiliano Zapata de Papantla, Veracruz, los y las habitantes sufren por la invasión de tuberías y pozos por parte de la empresa Pemex, luego de las reformas impulsadas por el presidente Peña Nieto. Escuchamos el testimonio de una mujer preocupada por los efectos que pueda tener esta situación sobre su familia. Un saludo para ustedes, amigos, amigas, que están en sintonía de su informativo Voces Nuestras. En la información, aquí en México tenemos: la comunidad de Emiliano Zapata del municipio de Papantla, Veracruz, es un ejemplo de lo que es vivir en la angustia. La causa es la invasión de las tuberías y los pozos de Pemex y otras compañías que ahora trabajan con más agresividad después de las reformas del presidente de México, Enrique Peña Nieto, que les da luz verde para meterse en donde quieran. Un quemador de gas se desbocó y lanzó una llamarada de 50 metros durante varios días. La gente de Emiliano Zapata vivió días de terror. Tuvieron que cerrar las carreteras para que Pemex y el gobierno les hicieran caso. Se escuchan varias voces en esta comunidad de hombres y mujeres quienes han visto todos los desastres causados por la invasión de las contaminaciones del petróleo desde hace 50 años. Ahora tenemos el testimonio de la señora Susana Ávila Segura. Ella, como mujer joven, vive en la angustia de que pueda causarse un daño a sus niños y a su familia y toda su comunidad. Esto es lo que ella nos dice. Susana, por favor, dinos su opinión. ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué están pensando las mujeres de todos estos desastres? Pues realmente hay una preocupación muy grande por parte de las mujeres, las madres de familia, como soy yo. Yo tengo una hija de 19 años y un hijo de 11 años, y en un momento que el quemador estuvo a todo lo que daba, eran las 2 de la mañana y con mis hijos en la calle, mirando para todos lados, y realmente no sabíamos si irnos o quedarnos, no sabíamos qué hacer. 2-3 horas estuvimos en la calle y nadie nos decía nada, ni siquiera... No hubo ninguna atención para decirnos pueden irse a dormir o váyanse, nada. Una situación de terror. Así es. Y a mí lo único que se me ocurrió fue decirle a mis hijos, pues vámonos a la casa a descansar. uh-huh. y a dormirnos vestidos, porque en cualquier momento podemos salir corriendo si es que nos llegara a dar tiempo uh-huh. a salir de nuestra comunidad. Qué cosa tan terrible. Y ustedes entonces, bueno, se vino toda esta protesta. ¿Ustedes cómo ven? ¿Cómo ven bien que se haya dado esta protesta y estos bloqueos para que a ver si así entiende Pemex? Claro que sí, porque es la única manera que hemos conseguido de que nuestro alcalde se tome la amabilidad de venir a nuestra comunidad y ver por nosotros. Pero aún así no tenemos ninguna respuesta favorecedora para nosotros, para nuestra comunidad. Las mujeres están, ¿qué disposición tienen para seguir apoyando junto con todos los hombres? Porque las comunidades son mitad mujeres y mitad hombres. ¿Cómo ves tú la disposición de las mujeres de la comunidad para seguir en esta lucha que por lo visto va creciendo en inconformidad con Pemex? Pues a mí me ha sorprendido la respuesta de las mujeres porque se ha notado que son las mujeres las que más han apoyado a este movimiento, a esas manifestaciones, y yo siento que las mujeres van a dar mucho que tienen mucho que ver en esto, y yo pienso que son una fuerza todavía mucho más que los hombres, porque somos las madres las que estamos más preocupadas por nuestros hijos, por nuestra salud, porque querer una educación, una seguridad para nuestros hijos. Informó para Voces Nuestras Inocencio Flores Mina, de Radio Guayacocotla, en Guayacocotla, Veracruz, México. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá, por Radio Veraguas, El Salvador, por Radio Izcanal, y en Guatemala, por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En México, las mujeres han encontrado a través de la cultura hip hop una forma para expresarse y luchar contra la violencia que viven en México y otros países. Itzel Avendaño nos brinda la información. Mujer, vive, extiende tus alas, no permitas que una jaula tenga tu alma esclavizada. Basta ya, ni un golpe más, muertas no más. Más unión y fuerza es lo que falta para volar y no callar. Sacude tus rodillas, busca esta luz que brilla. No estás sola, muchas somos luchando por nuestras vidas. No permitiré que censures mis labios, ni una muerta más en este calendario. Vamos todas juntas, Eminem andando. Somos muchas, somos fuertes, no van a pararnos. El arte significa fuerza, unión, libertad, expresión. Y a través de un graffiti, de un mural, del rap o de los tambores, del baile. O sea, como a través de todas esas expresiones artísticas expresas y dices lo que sientes y hasta como que invitas, ¿no?, a la gente también a reflexionar, a reaccionar y a querer hacer algo a través, pues, del arte, ¿no? Porque yo creo que la violencia no es el camino y a través de nuestro arte podemos poner nuestro grano de arena, como se dice, ¿no? El hip hop nace como un movimiento artístico y cultural en donde a través de la combinación de la pintura, música, performance, fotografía y bailes como el Big Girl o Fly Girl, se crea un espacio alternativo para seguir luchando y romper los esquemas sociales. Este movimiento ha estado encabezado principalmente por hombres, pero no por eso las mujeres han dejado de manifestarse a través de este. Tal es el caso de Batallones Femeninos y Colectiva Fronteriza, ambas de Ciudad Juárez y con 5 años desde su nacimiento, las cuales, integradas por mujeres jóvenes, expresan y cantan la situación de violencia contra las mujeres, principalmente en el estado fronterizo de Chihuahua. Ellas tienen la necesidad y finalidad de hacer escuchar y reflexionar a la sociedad sobre las problemáticas que viven las mujeres en México y en otros países. Dilema y Murder, de Batallones Femeninos, declararon en entrevista con CIMAC Noticias que la situación de violencia feminicida continúa en Chihuahua, solo que ya no se habla de ello, por ejemplo, en los medios de comunicación. También expresaron su enojo junto a la rapera de Feña Giovanna Cruz sobre los asesinatos y desapariciones de mujeres en el Estado de México, los cuales, hasta el año 2013, sumaban más de 2.000 casos, y que actualmente se percibe un aumento. A continuación, escucharemos un fragmento de la canción de Batallones Femeninos titulada Así era ella. Hoy de regreso a casa y eso como mediodía. Llevo un pantalón azul, sandalias y blusa amarilla. Noto que me miran cuando me imaginaba que el miedo me atraparía. Cuando sola caminaba, sentí que alguien se acercaba y aceleré mi paso cuando jalaron mi mano. Grité lo más que pude, todos se volvieron sordos. Nadie dijo nada, nadie miró nada. Violada, torturada, amenazada, amonazada, con lágrimas imploraba que esto terminara. Ayúdame, gritaba, pero lejos estaba y ya no regresé. Acá está, acá está. Ojos grandes, oscuros, luminosos, llenos de esperanza, llenos de sueños varios. De estatura media, de gruesos labios, de piel morena, delgada, joven y bella, cabello hasta los hombros, hacia ella, de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan, que no se rinden, hacia ella. Batallones femeninos y colectiva fronteriza han despertado el interés y la inquietud de las mexicanas por expresarse a través del hip hop. Por tal razón, actualmente están conformadas por mujeres de varios estados de la República Mexicana, como de Tijuana, Nayarit, Puebla, Estado de México y Distrito Federal. Escuchemos los comentarios de Dilema, integrante de Batallones Femeninos. Y que claro que creemos que solamente haciendo las cosas juntas, ¿no? Pues ir así al ladito, podemos, pues yo creo, lograr muchas cosas. Pues nosotras es por lo que estamos también luchando, ¿no? Que haya como una unión, pues, entre todas las mujeres para defendernos entre todas, ¿no? Porque si no lo hacemos nosotras, pues ya hemos visto que no funciona. Porque igual no luchamos así por la igualdad, la equidad, porque nos encontramos pues con historias, ¿no? Que hacen que tú quieras seguir rapeando y quieras seguir cantando y bailando y pintando y haciendo muchas cosas, ¿no? Esperemos que pues así sea y nosotros vamos a seguir luchando por eso. Porque somos un batallón, ¿no? O sea, la meta y lo que nosotros queremos es que crezcan, ¿no? Que más mujeres se incluyan, que no se sientan excluidas, o sea, que también sepan que ellas tienen esa voz, esa oportunidad de estar en la tarima, ¿no? Y que si somos más, pues crece la unión, ¿no? Y somos fuertes. La cultura del hip hop ha representado para muchas mexicanas una cultura del diálogo y una herramienta que les permite perder el miedo, empoderarse y sentir que al poder expresarse y ser escuchadas, pueden realizar cambios ya sea a nivel regional, nacional e internacional. Desde México, para el informativo Voces Nuestras, informó Itzel Avendaño, CIMAC Noticias. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Panamá. Se cumplen 25 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989. Movimientos patrióticos solicitan gestiones ante el gobierno norteamericano para conocer la ubicación de supuestas fosas comunes. Pallín Atencio Alvarado nos brinda los detalles. Varias actividades se llevarán a cabo aquí en Panamá este año con motivo de la conmemoración de los 25 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá, realizada el 20 de diciembre del año 1989. Diferentes movimientos patrióticos de la República de Panamá están solicitando al gobierno que haga gestiones ante Estados Unidos para conocer la ubicación de supuestas fosas comunes en la que presuntamente fueron numerosas personas durante la invasión militar de 1989. Profesor Víctor Jordán, sociólogo veragüense. Bueno, a 25 años todavía nosotros hemos encontrado gobiernos, todos los gobiernos que han pasado en este periodo han estado en mora, en deuda con el pueblo panameño, porque no se han atrevido a enfrentar la verdad y, como quien dice, a exigir el derecho que como Estado panameño merecemos para que se le haga justicia, ¿verdad?, al Estado panameño. Justicia en relación a los siguientes hechos. Primero, la muerte, ¿verdad? La matanza que se dio y la culpabilidad de los Estados Unidos, como la condena que se le dio a los Estados Unidos en Naciones Unidas. Eso es un aval para que el Estado panameño pueda exigir el reparo e indemnización de todos aquellos